Está en línea el concejal Osvaldo Gómez. Concejal, buen día. Buen día, a todos los derechos de Gustavo. Concejal, tenemos entendido de que participaste de la reunión sobre billetaje electrónico el pasado martes. ¿Martes o lunes? ¿Cuándo fue? Fue la semana pasada, el día lunes, día de sesión, de sesión de comisiones. Ah, ya, perfecto. Y presentaste un proyecto de ordenanza en relación. ¿Cómo exactamente viene la mano? No, lógicamente, al ver la propuesta de en qué beneficia a la institución del tema del billetaje, como también a las empresas y a los ciudadanos avanzando, me puse a leer un poco lo establecido en la ley, que era en cuanto a la utilización del billetaje electrónico, porque nosotros estamos ya, hace 2 años, estamos incumpliendo dicha ley, ¿verdad? Ya. Entonces lo que hice es adecuar nuestra ordenanza municipal a lo establecido las leyes. ¿Ya se conversó con el sector transporte? Te decía, ¿ya se conversó con el sector transporte interno? Justamente ahora se han encargado las comisiones de convocar y hablar con el sector de transporte interno municipal, que es más importante generar las conversaciones con ellos, en el sector privado, en este caso la empresa de transporte público interno municipal, y también para facilitar al ciudadano que tenga la posibilidad, si no viene de Asunción, de cualquier lado, ya con su tarjeta, entonces puede utilizarlo, y todas las tarjetas que ellos utilizan ahí ya el 90%, si no ya el 100%, ya utilizó esa tarjeta, el cual hace posible que esto sea una realidad el día de mañana. Uh-huh. Okay. ¿Esto requiere de algún estudio previo para la aplicación de la misma o cómo exactamente piensan implementar? Lógicamente sí, se está trabajando en eso, creo que el ejecutivo también ya no derivó esa nota vino primeramente al ejecutivo, ellos por eso se sorrió, no derivaron a la junta. Hoy está en comisión y se está estudiando todo y falta dinero con el sector privado, en este caso con los empresarios de transporte, y con ellos ya automáticamente hacer posible que San Lorenzo sea una de las primeras ciudades del departamento central en transporte interno en contar con lo que es el billetaje electrónico. En cuanto a las tarjetas, ¿quién va a manejar esto? ¿Se le va a conceder a alguna empresa? ¿Cuál exactamente es el criterio que se tiene previsto? Y obviamente que debe conceder una empresa la cual viene a instalar de forma gratuita todo el sistema de los transportes, inclusive el municipio puede tener control de todo lo que está pasando en el transporte interno, uh-huh. Y también esto va a generar que las empresas de transporte interno podamos saber también cuáles son las empresas que realmente están operando con casualidades, están cumpliendo horario, no se cumple horario, todas esas cosas van a ir mejorando todo. Uh-huh. Ya. En cuanto al costo, hablabas de gratuidad, ¿gratis para quién? Bueno, el costo va a ser cero para el municipio, uh-huh. Como así también para el usuario no va a tener ningún costo. Para la instalación de la empresa, lógicamente que esto tiene un costo, como yo había hablado, como en Asunción, como en todos lados, es del 6%, pero las instalaciones que han demostrado que para la empresa es mucho mejor porque van a tener un control espectacular de nuestro. Ya. Ahora, el control general de todo esto, ¿a cargo de quién va a estar? ¿La municipalidad? Lógicamente el municipio debe tener un control también en cuanto a la operatividad, el cumplimiento de los horarios. Esto va a facilitar muchísimo muchas cosas que hoy no tenemos. ¿Eso va a ser independiente a lo que pueda hacer el Viceministerio de Transporte o no tendría ninguna injerencia en este caso? No, lógicamente esto es una cuestión interna municipal. Mm. el tema de transporte, viceministerio está encargado del área metropolitana. Y nosotros somos encargados de transporte interno municipal. Está bien definida esa la ley. Okay. ¿Podrías recordarnos qué ley, de qué ley se trata? La ley de la creación, en este caso, ha quedado diciendo una nueva ley estableciendo que la creación del Ministerio de Transporte de Estado. Okay. Dos últimas cositas, concejal. Respecto, a ver, el proyecto está en las comisiones, o sea, se encuentra en las comisiones de legislación y tránsito, ¿no? Legislación y tránsito. Ya. Ellos son los encargados de llamar a la... Nosotros participamos en las reuniones, así como sabe, ahí estamos los concejales y siempre estamos en las comisiones trabajando. Yo justamente viendo la reunión de la vez pasada, aunque no le gusta, uno se lee las cosas también de otro... En este tema de transporte, he hablado yo con unos colegas y le dije, esto hay que implementar a la ciudad. Hay otros colegas que también ya están trabajando con este tema, que yo creo que es la única forma y ellos también pasaron un poco al frente en este tema de transporte. ¿Por qué te digo? Porque acá también, esto va a implicar que las empresas cuenten en un tiempo en esta parte, se le da tiempo para que la empresa puede tener los vehículos que conecta la empresa, no usuario de aquí para allá nomás y cambiar todo el tiempo, sino la empresa es una empresa real. Esto también va a generar que los impuestos se paguen como corresponde en el municipio y muchas otras cosas que me interrogan de estar. Tanto el servicio, porque yo usuario de transporte público, voy a saber en cuántos minutos va a llegar frente a mi casa, va a pasar a la esquina donde yo me quiero subir. ¿Hay algún punto controversial que se tiene en este proyecto? Cuestiones que se están discutiendo, que no están terminando por ponerse de acuerdo. ¿Hay alguno en particular? No, yo creo que en este momento no todavía. Yo presenté bastante lo que es la... adecuación de la aeronave municipal, todo lo que yo pregunté es lo que está dentro de la ley para adecuar dentro de lo que es nuestra aeronave, nada más. Y eso se va a estudiar en comisión a la semana que viene. Comprendo. ¿Cuándo tendría esto dictamen? Y esto se estaría trabajando la semana pasada. Yo creo que el lunes vamos a trabajar con esto. Tener ya la aeronave posterior a eso, las reuniones respectivas. Y de eso hay que trabajar conjuntamente con la gente. De marchar todo bien, concejal, esta nueva modalidad, ¿cuándo entrará en vigencia? Yo creo que en marzo o abril. Marzo o abril, ok, comprendo. ¿Te gustaría agregar algo más que no te hemos consultado y es de importancia? No, yo creo que seguimos con las amigas ambientales de bajo la ciudad. Estamos trabajando, estamos en el barrio San Rafael, estamos recorriendo el barrio San Rafael, estamos recorriendo, entonces estamos trabajando en eso. Ojalá siga la actividad intensificándose, porque esta mañana desde Salud Pública reportaron que San Lorenzo encabeza los casos. Ese es el decía textualmente Sequeira, es el epicentro, decía. San Lorenzo es el epicentro, decía. Sí, por eso justamente he estado yo hace en la primera sesión he presentado la de declarar de emergencia sanitaria en nuestra ciudad. Por el alto nivel era que ya teníamos un informe en este caso de salud. Entonces, para poder trabajar, lo estamos haciendo con la maquinaria que tenemos y ahora que estamos trabajando con el ejecutivo. Hola. Hola, ¿Hacema acá tú la mitad? Hacema, yo estoy... Hola. Hola, Gustavo. Atendele. Gracias por el tiempo. Seguimos conversando. No. Tenemos otros temas pendientes. Mira, queremos abordarlo con más detenimiento. La situación de la bicicenda en Capilla del Monte. Fui testigo de un adelantamiento imprudente que casi termina por perjudicar a un ciclista. Sí, realmente un peligro hoy día, realmente por no tener la seguridad correspondiente, las señalizaciones, y más o menos ya se habilitó allá, y eso preocupa mucho. Por eso es la primera sesión donde yo he presentado para que se pueda cumplir con esto. Esta semana el colega, uno de los colegas también presentó para poder cumplir esta parte también de la seguridad, en la parte de señalización, de reductores de velocidad, que debe contar la zona. Así es. Gracias por el tiempo, concejal. No, la hora no, estamos bien, estamos ahí, pues, gracias. Osvaldo Gómez, concejal.